General Juan Mercado, jefe de la Unidad Regional 4, aquí en La Pampa. Comisario Pablo Cucharini, lo saluda, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Comisario, queremos saber si hay alguna novedad con el tema de los pescadores desaparecidos ahí en el lago de Casa de Piedra. Ya se van a cumplir muchos días. Sí, en el día de ayer se cumplieron ya 19 días de búsqueda. Lamentablemente tenemos resultados negativos. Pero igual seguimos buscando con personal de prefectura, bueno, con asiento en Casa de Piedra, bomberos, bueno, y personal, o sea, de Catriel, bueno, de Río Negro, que corresponde a la causa de ellos. Claro. Comisario, había trascendido que por ahí los buzos de prefectura se iban a ir, iban a abandonar la búsqueda. ¿Esto es así? Sí, el fin de semana habían hecho una manifestación, los familiares, bueno, acá en Catriel, bueno, solicitando a la Fiscalía que los buzos de prefectura naval no se fueran, pero bueno, siempre estuvieron los buzos. O sea, se corrió un comentario que supuestamente iban a dejar de andar en el lago, pero hasta ahora seguimos, tanto ellos como nosotros seguimos en la búsqueda en el lago. Claro. ¿Está colaborando la Policía de La Pampa con buzos también? La Policía de La Pampa, estamos con bomberos Casa Piedra, bueno, estuvieron buzos de Santa Rosa también, y bueno, y policía que nosotros lo que hacemos en policía, recorremos la costa, ¿no? Porque, bueno, son dimensiones bastante largas, así que, bueno, agarramos sectores y, bueno, a la mañana caminamos sobre los caminados, en virtud, o sea, que la noche, la esperanza es que las olas traigan, no sé, algún indicio o los cuerpos a la costa nuestra. ¿Han aparecido elementos de los pescadores? ¿Ropa? No, elementos aparecieron el día 2 de octubre, que fue cuando se encontró el cuerpo, bueno, el día siguiente, o el tercer día de búsqueda, bueno, no recuerdo, se encontraron mochilas y, bueno, algunos teléfonos que pertenecerían a los pescadores que estamos buscando. Claro. Pero bueno, esto seguimos, somos auxiliares de la justicia, así que estamos a disposición de ellos, seguimos hasta que ellos dispongan la búsqueda. La hipótesis es que están hundidos junto con la embarcación, los pescadores, ¿es la principal hipótesis de búsqueda? Eso es una hipótesis que nos decían los de Prefecto de Navarra, que son los idóneos, los que saben que andan en los lagos, ¿no? Claro. Sí, podría haberse hundido la lancha y, bueno, quedó enganchado en alguna rama, algún árbol abajo, porque ya como el lago es artificial, como se sabe, sí. Han quedado muchos, ramas, alambrados abajo, bueno, el desnivel no es bueno, digamos, abajo para... Claro. Puede haber quedado enganchado o no sé, la verdad, pero hasta ahora no tenemos ningún indicio más de la lancha ni ninguna otra cosa. Claro. ¿Es profundo el lago? ¿Qué profundidad tiene? Sí, mire, el lago tiene 45 kilómetros de largo, por la parte más ancha 11 kilómetros, que sería acá a la altura de la villa, ¿no es cierto?, Casa de Piedra. Y bueno, después 7, 8, o sea, es relativo. Ah. Y de profundidad, entre 15 y a 35, 40 metros de profundidad, así bueno, nos informaron ahí de la prefectura naval. Claro, o sea que es pero importante. Bueno, seguimos, bueno, la familia desesperada y bueno, nos pide resultados, tratamos de estar y comunicarle a la mañana lo que vamos a hacer y bueno, y coordinar para que sea un trabajo ordenado, ¿no?, en el lago, ya que no es... son dimensiones bastante largas. Claro. ¿Las condiciones del tiempo de hoy permiten la búsqueda? Mire, hay días que el clima nos juega contra. Por ejemplo, hoy tenemos un pronóstico de viento entre 50 kilómetros horarios, así que los de prefectura, bueno, lo que hacen ellos, le llaman, cierran el puerto por una cuestión de seguridad, porque no se puede andar con los gomones, lanchas, semirrígidas que andan del lugar por seguridad de ellos, ¿no? Claro. No nos permiten andar, pero igual nosotros seguimos caminando la costa para ver si tenemos encontrar algo, ¿no? Claro, sí. Bien, comisario, no sé si quiere completar con algo, si no, gracias por estos minutos y ser tan amable. Que seguimos trabajando, que a familiares y que se queden tranquilos, la parte nuestra, policía, lo que todos los organismos de bomberos, siempre estamos dispuestos, vecinos que colaboran con algunos van al lugar y bueno, nos ordenamos y coordinamos para que sea un trabajo, para que entre todos ver si podemos encontrar esto desaparecido, no, pero bueno, y bueno, tratamos de buscar si alguien sabe por ahí, algún testigo que haya estado o haya visto en esos días, el día 30 de septiembre o el 1 de octubre, que haya visto algo, porque no tenemos datos precisos, ¿no?, a dónde hubiera andado la lancha. O sea, lo que tenemos es el radio, ¿cierto?, de dónde bajaron, del puesto Ocón, que le llaman, de Río Negro, y bueno, y a dónde se encontró el cuerpo es como 15 kilómetros, así que imagínense, ya estamos, o sea, no tenemos un testimonio que sea, bueno, acá en esta zona anduvieron, así que bueno. Sí, sí, alguna precisión por dónde estuvieron. Seguimos la búsqueda y bueno, ojalá tengamos suerte hoy. Bueno. Bueno, comisario, gracias. Bueno, que tenga buen día. Bien, igualmente. Listo. El comisario general Juan Mercado, el jefe de la Unidad Regional 4, se cumplen 20 días de la desaparición de estos dos pescadores. Eran tres, lamentablemente apareció el cuerpo de uno ahí a los pocos días. Bueno, pero se había mencionado durante el fin de semana que por ahí los buzos de prefectura iban a dejar la búsqueda, pero bueno, a partir del pedido que han hecho las familias de Darío Arangues y Moisés Durán, van a seguir buscando en el fondo del lago los buzos de prefectura, así lo ha ordenado también la justicia que está interviniendo, que es de Río Negro. 9:17 minutos, seguimos.